las hiper mega superpoderes del universo, me dijeron: hace 1 millón de años tú eras un robot y Alcioncilla también. Radio Alcione. Radio Alcione. Radio Alcione. Radio Alcione. Radio Alcione. Emitiendo. 1, 2, 3, probando. Punchak, point, punchak, point, punchak, point, punchak, point, punchak, point, punchak. Son geniales los Kraftwerk. Con su canción Point Punchak. Music non stop, techno pop. Music non stop, techno pop. Music non stop, techno pop. music non stop, techno pop. El que dice music non stop, techno pop. Bueno, si queda bien, mejor. Estoy regulando la voz a través de Crowdwork. Boing, punchak, boing, punchak, techno pop, music non stop, techno pop, Alcione, Alcione, Alcione, music non stop, techno pop. Bueno, pues aquí estoy haciendo otro podcast. Punchak. Y estoy con el Point Punchak flipando como un nogato. Como un nogato. Point Punchak. Punchak. Dice Point Punchak. Y lo que quiero decir al Cioncilla, que la quiero muchísimo y que yo sigo pensando igual, y los que se quieren meter entre medias, que no se meta, que hagan su trabajo, que lo hagan lo mejor posible, que se dediquen a su familia y de mí pasen, que es lo mejor que pueden hacer. Que están las hiper mega superpoderes del universo y se os van a dar leña como os metáis conmigo. Y ahora voy a poner esta, una canción editada. Le doy a toma, como he empezado, con qué fuerza, bajándole el sonido, bajando, subiendo, qué fuerza, que no se oye, que la baje aquí, con cuidado, poco a poco, a la mitad, menos de la mitad, aquí, bien, suficiente. Es que los robots tienen muchísima fuerza. Bueno, para lo que estaba diciendo, toma. Esta es mi música favorita, ya lo sabéis. Kraftwerk. De hace un millón de años, evolucionado. Pues sí, a mí las hiper mega superpoderes del universo me dijeron, hace un millón de años tú eras un robot y Alcioncilla también.